Ya han pasado más de 3 años desde la imposición del régimen de excepción en El Salvador y miles de personas todavía están encarceladas sin tener un juicio justo. Cientos han muerto incluso bajo la custodia del Estado. Familias enteras denuncian que la medida se ha convertido en una condena silenciosa para los sectores más empobrecidos y vulnerables. Nuestra corresponsal Kenia Gómez, desde Radio YSUCA, nos comparte la información. A más de 3 años del régimen de excepción, miles de personas continúan en las cárceles del país sin haber tenido un juicio. Incluso más de 400 personas han fallecido en un centro penal o en un hospital. Para Samuel Ramírez, vocero del movimiento de víctimas del régimen MOVIR, el Estado de Derecho ha dejado de funcionar en El Salvador. Si se tratara de un sistema eficaz, ya se habría determinado los culpables e inocentes en estos 3 años, afirma Ramírez, quien agrega que la fiscalía es inoperante, ya que sigue solicitando más prórrogas para investigar los casos. Ahora, con las recientes reformas a la ley contra el crimen organizado, los detenidos pasarán más años en prisión, advierte el representante del movimiento. Además, considera que las nuevas reformas implican una condena silenciosa y anticipada. La falta de información le hace pensar que lo que se busca es tener mano de obra gratuita con los privados de libertad, opina el vocero de MOVIR. El problema es con los inocentes, que no encuentran cómo condenarlo. Entonces yo creo que sí es una condena anticipada, es una condena silenciosa, y también pareciera que, yo no soy mal pensado pues, pero el silencio del gobierno, la falta de información también me da a pensar que lo que quiere Bukele es mano de obra gratis, seguir teniendo este montón de gente privada de libertad para que construyan 2 escuelas por día, porque él ofreció construir 2 escuelas por día. Vemos el montón de privados de libertad trabajando en la calle, reparando calles, construyendo hospitales. Entonces creo que es un negocio también. Las empresas le pagan por cada privado de libertad. El gobierno no dice qué hace con ese dinero. Entonces yo creo que también pareciera que es un negocio con los privados de libertad. Y por eso quiere seguirlos manteniendo presos, porque si libera a todos los inocentes, se queda sin mano de obra gratis. Para Samuel Ramírez, si bien los salvadoreños se liberaron de las pandillas, ahora son víctimas del régimen. Opina que este se está utilizando para amedrentar a defensores de derechos humanos. Menciona el caso de Ruth López y Enrique Anaya, a quienes se les ha aplicado el régimen sin ser pandilleros. Por otra parte, señala que los capturados son los más pobres del país. La mayoría son jóvenes, mujeres embarazadas y adultos mayores con enfermedades crónicas. Muchos de ellos no pueden comprobar arraigos, ya que a las familias se les exige presentar constancias laborales en empresas formales o demostrar que eran dueños de casas y vehículos. Son requisitos imposibles para muchos, dice Ramírez, quien considera que esas exigencias se utilizan como excusa para no reconocer su inocencia. El régimen ya no es para combatir a las pandillas, es para amedrentar a los defensores de derechos humanos, es para callar al pueblo que es desea manifestarse por todo el descontento que está creando el gobierno con todo el tema de la militarización del sistema educativo, con todo el tema de los desalojos de los vendedores del centro, con la amenaza de los desalojos de tierra para los capturados, para que la familia demuestre la inocencia. Piden que la persona esté casado, tenga arraigo familiar, piden que la persona tenga alguna propiedad, y si la mayoría son pobres, y me dice la familia, mire, yo vengo decepcionada porque mi hijo apenas había salido de bachillerato, no trabajaba, estaba buscando trabajo. O trabajaba en un taller y el taller no le dio una constancia laboral porque no estaba registrado, no era dueño de casa, no estaba casado. Entonces los arraigos para él no existen y por eso me lo van a condenar. Pese a todo lo que implica el régimen de excepción, pocas personas se pronuncian porque hacerlo implica enfrentarse al poder, dice Ramírez. Mientras haya injusticia y violaciones a los derechos humanos y el gobierno no reconozca los asesinatos ni las muertes por negligencia, MOVIR va a continuar con su labor de ayuda, afirmó Samuel Ramírez, vocero del movimiento. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kenia Gómez. En Guatemala. La Hemeroteca Nacional de Guatemala, un viaje gráfico en el tiempo. Esta semana continuamos con los diálogos sobre fotografía y esta vez escucharemos a Mayra Marroquín, directora de la Hemeroteca Nacional de Guatemala, quien menciona que este es un fondo hemerográfico y documental invaluable, ya que consta con miles de registros escritos y gráficos que están resguardados, conservados y en el presente están siendo digitalizados para facilitar su acceso. Para la directora Mayra Marroquín, el registro gráfico permite al usuario realizar un viaje en el tiempo, ya que el archivo cuenta con publicaciones de más de 200 años, de acceso público para estudiantes, investigadores y público en general. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad Guatemala. Para la licenciada Mayra Marroquín, el registro hemerográfico es invaluable y nos comenta el porqué. Definitivamente, este fondo documental hemerográfico es invaluable. No, si se trata de que le pongamos un precio, no lo tiene, porque ¿dónde más vamos a encontrar un periódico de 1821? Ya no está, y por eso es tan importante que mantengamos de la mejor forma conservada la documentación, porque son joyas para todo investigador y para todo consultor y para toda aquella persona que quiera crecer en cuanto a conocimiento. No, son joyas. No hay como encuentren en otro lugar un documento así. El soporte físico contenido en el archivo hemerográfico, a criterio de la licenciada Marroquín, nos permite contrastar con publicaciones digitales. Bueno, yo, es mi opinión personal, considero que la documentación que hay aquí, esta información matriz, es como muy verídica, tiene un respaldo fuerte, en cuanto que lo digital no tiene lo mismo si el investigador o quien está consultando no sabe buscar las fuentes correctas para hacer sus investigaciones. Todo lo físico que hay aquí, el soporte de los periódicos, sabemos que tiene un respaldo que le da un valor. ¿Cómo te puedo expresar? Un respaldo de veracidad a la información que se encuentra en cada periódico. No es lo mismo que el digital, o por lo menos no en todo lo digital. Consultar el archivo nos permite viajar en el tiempo. En cuestión de minutos tenemos acceso a registros del año 1900 o 1950. En el mismo día, con diferentes consultas, podemos ver imágenes de diferentes épocas. Bueno, pues definitivamente toda la información que contiene nuestro fondo hemerográfico pues nos permite como un viaje en el tiempo. Con ellos nosotros nos trasladamos tan fácil, no tenemos que comprar boleto de avión. Es muy económico. Pedimos un periódico de, qué sé yo, 1950 y luego de 1930, y en cuestión de minutos te lo llevan y abres y te das cuenta cuáles eran los sucesos del momento. Ahora recientemente pudimos ver o recordar el terremoto en Guatemala de 1976, que muchos de los millennials obviamente no lo vivieron. Tal vez tendrán alguna parte de historia por tradición oral de parte de los abuelos o de los papás. Pero si quieren ver ellos, yo te puedo contar, o se cayó la casa del vecino, o una zanja en tal lugar, o los cementerios no se daban abasto. Pero no es lo mismo que tú vengas, abras un diario de 1976 febrero y veas las fotografías de las diversas zonas del país y de la capital y todas las ruinas que hubieron por ese motivo, ¿no? Entonces todo eso lo vas a encontrar ahí y no es lo mismo solo escuchar, a ver las imágenes. A eso me refería yo en cuanto a gráficas, porque abrimos un periódico y podemos ver las fotografías que están ahí. No solo leemos, creo que en tiempos muy antiguos sí era más lectura que fotografía. Pero ya en unos años un poco más recientes ya podemos ver las fotografías de los sucesos en el momento, como de las guerras mundiales, por ejemplo. Y podemos ver ahí, no solo el periódico nos lleva un viaje en el tiempo, no solo en nuestro país, sino que también internacional. Cuando me refiero, por ejemplo, ahorita a las guerras mundiales, que fue en Europa como lo más fuerte, esa es una forma de poder ver los sucesos en este acontecimiento.